¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. La presencia internacional de Sachile no viene de la mano de sus representantes femeninas. De hace algún tiempo, quien hizo punta en este campo fue la cantante Claudia Acuña, radicada en los Estados Unidos, donde desarrolló también su actividad musical desde hace ya muchos años. Saltando el tiempo, un tiempo bastante prolongado, y sin desatender otros representantes masculinos que han hecho también lo suyo dentro del movimiento o que han colaborado para jerarquizar el jazz chileno. Lo cierto que las chicas, tanto como Claudia en aquellos primeros años, hace ya bastante tiempo, como los últimos, de la mano de dos grandes músicos, como la saxofonista Melissa Aldana y la cantante y guitarrista Camila Mesa. De Melissa Aldana nos hemos dedicado bastante en los últimos tiempos, ya que lleva algún tiempito más en los Estados Unidos que Camila Mesa. También las dos están radicadas allí en los Estados Unidos, donde han desarrollado sus carreras musicales en los últimos años. Pero es de destacar, sin ánimo de comparación obviamente, si ustedes conocen la música de las tres, son bastante disímiles y bastante particulares sus carreras y su perfil musical. El perfil de Camila realmente destaca porque, además de ser una gran guitarrista, es también una excelente cantante. Tiene una voz muy dulce, se acompaña fenomenalmente bien de la guitarra. Tengo que decir que sus dotes como guitarrista son tan lucidos como su dote como cantante. El álbum que vamos a escuchar hoy, Ámbar, publicado por Sony Music Masterworks el 31 de mayo del año 2019, es su último trabajo discográfico, una tapa realmente muy, muy, muy linda, fantástica tapa, acompañada por gente desconocida para mí, como por ejemplo el pianista y tecladista Eden Lighting, el bajista y además se encarga de los arreglos, Noam Weisenberg, y Keita Ogawa en batería y percusión, y la Nectar Orchestra, una formación de cuerdas, como formación invitada. Ámbar, el quinto álbum publicado por la gran cantante y guitarrista Camila Mesa, fue publicado apenas un año después de su exitoso Traces, un álbum que ganó dos Independent Music Awards por mejor álbum contemporáneo y mejor canción latina, con Para Volver, uno de los cortes de aquel Traces, reclamando la cocarda de estrella en ascenso con aquel álbum fenomenal. Un álbum que le posibilitó a la guitarrista y cantante posicionarse en la mejor de los lugares dentro del firmamento jazzero estadounidense, con este álbum que comentábamos recién, Traces, y acompañada por grandes, ¿no? Acompañada por grandes que favorecieron este enorme impulso a los primeros planos, como por ejemplo el pianista israelí Shai Maestro, el contrabajista acústico y bajista eléctrico Matt Bentman, el baterista Kendrick Scott, Bashuri Johnson en percusión, Jody Redage en cello y Sachal Basandini en voces. Hacía muy pocos meses que Camila estaba en la ciudad de Nueva York, donde se había mudado, donde permanece en la actualidad, y por esa fecha, por esa época, su adorado abuelo paterno, de apellido Bernstein, falleció en su ausencia. Ella no pudo volver a tiempo para despedir a su querido abuelo. Se ve obligada a llorar en solitario, lejos de su familia, lejos de su querido abuelo recientemente fallecido. De ahí que el nombre del álbum que vamos a escuchar hoy, Ámbar, es una traducción del apellido de su abuelo, Bernstein. Una factura realmente impresionante, un homenaje como corresponde, un homenaje como corresponde a la memoria de su abuelo, pero también un homenaje a la música, debido a que este álbum es realmente de una factura enorme. Escuchemos la primera parte de Ámbar por Camila Mesa, publicó Sony Music Masterworks el 31 de mayo del año 2019. Noam Weisenberg en bajo y arreglos, Eden Leiden, piano y teclados, Keita Ogawa, batería y percusión, y la Nectar Orchestra, conformada por los violines Tomoko Omura y Fun Chern Kuei, la viola de Benjamin von Gutzeis y el cello de Brian Sanders. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Oh, was I supposed to say? Thank you. This is not America. A little piece of you, a little piece in me will die. For this is not America. Blossom fails to bloom this season. Promise not to stare too long. For this is not the miracle. There was a time, a storm that blew so pure. For this could be the biggest sky I could have the faintest idea. For this is not America. This is not America. prazer uma pressa da minha poesia, mas hoje, Maria, pra minha surpresa, pra minha tristeza, precisas partir. Parte, Maria, que estás tão bonita, que estás tão aflita pra me abandonar. Sinto, Maria, que estás de visita, teu corpo se agita, querendo dançar. Da lua, que a lua te chama, que estás tu mulher. Arde, Maria, na chama da lua, Maria cigana, Maria Maria. Parte cantando, Maria fugiu. Ventania, brincando, dormindo num colo de serra, num campo vazio, num leito de rio, nos braços do mar. Vai, alegria, que a vida, Maria, não passa de um dia. Calor. silencio, tu calor brilló en tus ojos. La luna ya tiene resplandor. Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, estamos escuchando la primera parte de Ámbar por Camila Mesa, publicado por el sello Sony Mix Masterworks el 31 de mayo del año 2019. Una voz que, como decíamos al comienzo, dedicada a la memoria de su abuelo, siendo Ámbar la traducción de su apellido, Bernstein. La cuidada selección de los temas que componen este homenaje a la memoria de su abuelo pasan, por ejemplo, por versiones realmente fantásticas, ¿no? De Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes. También hay una versión muy linda de This Is Not America, de Pat Metheny en la voz de David Bowie. Ustedes recordarán aquel tema que Pat compusiera junto a David Bowie como banda de sonido de la película El Halcón y el Hombre de la Nieve. Una película maleta, pero con una música realmente fenomenal. Ha traspasado los límites para lo que fuera escrito y concebido, y llegando a tener una importante cantidad de versiones dentro del mundo del pop y del jazz. Cierra con Cucurrú Paloma, una bellísima versión de un estándar de Tomás Méndez. Todo esto bajo la enorme participación del cuarteto que ella lidera y de la Nectar Orchestra, que le da este componente realmente fantástico, este vuelo impresionante de este álbum, donde ella se luce como cantante y además como guitarrista. Lo sorprendente de este proyecto, dice Camila, son las amistades que he desarrollado con todos estos músicos. Hace 10 años que estoy en Nueva York, por lo que en este punto realmente puedo decir que tus colegas también son muy buenos amigos. Con Noam, el bajista que además hace los arreglos de este fenomenal álbum, ella dice: estoy colaborando con un músico increíble, pero también con uno de mis mejores amigos. Con respecto a la motivación principal de la producción de este álbum, la memoria de su abuelo, ella dice: tuve que llorar sola y me volví a la música. Era el lugar al que tenía que ir y escribir una canción sobre cómo conectar y alcanzar el espíritu de un ser querido perdido. Al cantar puedes despedirte o incluso encontrarlos cuando quieras. No necesariamente morimos. Pasaron los años de aquella triste partida y Camila volvió a encontrar en esta palabra, Ámbar, una respuesta y una motivación para homenajear a su abuelo. Una resina que se petrifica sobre la palabra Ámbar, que, como decíamos al comienzo, es la traducción del apellido de su abuelo, Bernstein. Ámbar es una respuesta de los árboles a las lesiones y heridas. Cubren las heridas con esta resina y pensé en cómo mi canción se había convertido en ámbar para ese momento, en cómo se petrifica y la canción también permanece para siempre. Todo giró en torno a la idea de curación, que es importante individualmente, pero también como sociedad. Estamos en ese momento en el que necesitamos vernos a nosotros mismos, mirar nuestras heridas y tratar de curarlas. Escuchemos la segunda y última parte de Ámbar por Camila Mesa, publicó Sony Mix Masterworks, 31 de mayo del año 2019. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. en la misma esperanzadora búsqueda. I'll be careful with the colors that I choose to paint the roads inside my mind. 'Cause I've been longing for this moment to behold there's just few colors made of one. Then I go out and take a walk and you surprised me with the song you left behind. I'll be careful with the lines I choose to make, the patterns my soul lets unwind. 'Cause every line leads to drawing life in front of someone else. Then you come out to meet me. I just fall in love with how you know this might begin. Eu vejo esses peixes e vou de coração. Eu vejo esses matas e vou de coração. A natureza. Crianças coloridas de um gênio telefissor. E no ardor de nossos novos santos, ó sinal de velhos tempos. Morte, morte, morte é o amor. Eles não falam do mar e dos peixes. E deixa ver a moça pura canção. Nem ver nascer a flor, nem ver nascer o sol. Eu apenas sou uma mais uma. A fala diz a dor. E no silêncio diz a natureza, eu que amo meus amigos, livre quero poder dizer. Eu vejo esses peixes e vou de coração. Eu vejo esses matas e vou de coração. Eu vejo esses peixes e vou de coração. Eu vejo esses matas e dou de coração. Eu vejo esses peixes e vou de coração. Eu vejo esses matas. De coração, eu vejo esses matas e dor de coração. atrás. La melodía es miel de boca y en notas te vuelvo a encontrar. Te vuelvo a but time has been burning. Fast as the wind that flows through the meadows, fast as the leaves and trees of a year. Can't you see we're growing apart? How I miss the top, the touch, your love. Where is your time? Where is my time? We keep turning. Days keep running. Soon the skies will tell us how much love we've missed to share. Leaves will dry hasta en su muerte la fue llamando. Acabamos de escuchar Ámbar por Camila Mesa, cantante y guitarrista chilena, publicado por Sony Music Masterworks el 31 de mayo del año 2019. Noah Weisenberg en bajo y arreglo de todos los temas. Eden Leydin en piano y teclados. Keita Ogawa, batería y percusión. Y la colaboración de la Nectar Orchestra, un cuarteto de cuerdas. Recordamos que este álbum Ámbar está dedicado a la memoria de su abuelo fallecido cuando ella todavía estaba desarmando las valijas. Hacía muy poquito tiempo que había caído por la ciudad de Nueva York, donde reside en la actualidad, donde hace casi 10 años o más que está allí participando de la enorme movida neoyorquina con enorme prestigio y un enorme éxito. Hacía muy poquitos meses que estaba allí cuando su abuelo falleció inesperadamente y ella no pudo viajar para despedirlo. Pasaron muchos años hasta que ella encontró la respuesta a ese tamaño de dolor y decidió de alguna manera cerrar esa herida con este fantástico álbum que tiene una tapa realmente lindísima, un retrato en tonos pastel realmente lindo, realmente muy bien logrado, un álbum con el que consolida su actual ranking. Uno de los temas que componen el álbum Milagre, dos países, de Milton Nascimento, una melodía con cierto carácter folclórico, obviamente, muy, muy brasilero. Y ella cuenta con respecto a la inclusión de este tema en este álbum. Se sintió muy intuitivo traer Milagre, dos países a este escenario. Uno de los mensajes que recibo de esta canción es que Nascimento también está cantando sobre la pérdida inminente de la conexión humana con la naturaleza. Y cómo una nueva generación es atraída a adorar a los nuevos santos, que vienen en forma de televisión, aislándolos y disminuyendo su reverencia por la naturaleza. La letra decía, ya no hablan de los peces y del mar, no ven florecer la flor, salir el sol, y yo solo soy uno más que habla de este dolor, nuestro dolor. Una de las tantas inspiraciones para este fantástico homenaje, ¿no? No solamente a la música en general, a la música proveniente de talentos como Milton, como también un fenómeno homenaje a la memoria de su abuelo. Muy bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas, poquitos días, en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de día jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum, Ananda Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.